Saben, saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja. Caso vive una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor y no me tire con cuchillo, tírenme con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno el mono liso que del postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador.